me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una cara. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos. Hoy miércoles 21 de noviembre de 2012, son las 5 de la tarde en punto e iniciamos así una emisión más de Las Brujas de Venus, agradeciendo a la gente que ya está ahí al pendiente del otro lado de sus computadoras y que han estado también presentes en los 15 días anteriores que tuvimos el tercer festival Todas las Voces. Agradecer a toda la gente que participó, que estuvo en las actividades, que hizo comentarios positivos acerca de pues el trabajo que hacemos aquí en Radio Chinelo, pues un abrazo solidario a todos y todas y también a las organizaciones, a los colectivos que participaron en conjunto para que se diera este tercer festival Todas las Voces, 15 días de actividades y bueno, parece que todo salió bien. Ojalá que sigamos teniendo sus comentarios, que nos digan, porque solo así pues podemos ir transformando y construyendo este medio de comunicación colectivo. Saludo a la gente que está del otro lado de sus computadoras. Recuerden que me pueden encontrar como Bruja Mística en las redes sociales. Estoy en Facebook, aquí al pendiente de sus comentarios sobre los temas que vamos a tratar en el programa y bueno, también para tener comunicación a lo largo de la semana y que pues aquí también en estos micrófonos se escuchen sus voces. Así que bueno, si quieren saludar, si quieren hacer alguna sugerencia, pues estoy al pendiente en Facebook como Bruja Mística durante la siguiente hora. Bueno, estuvimos anunciando en los programas anteriores que en el marco del tercer festival Todas las Voces estarían acompañándonos las compañeras, camaradas, periodistas de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, el viernes 16, el viernes pasado, y bueno, ya se dio esta actividad, ya se dio este encuentro, lo cual pues nos dio mucho gusto volver a tener por acá a Lucía Lagunes y conocer a Yunuen Rangel, también periodista, también compañera de CIMAC, pues fue un gusto, un placer tenerlas por acá. Tuvimos actividad en la mañana en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, lo cual también agradecemos mucho, no solo fue sede, sino que pues estuvieron las compañeras de la comisión, los compañeros, a cargo también de esta organización en conjunto para que, bueno, todo saliera bien. Tuvimos en la mañana la presencia de compañeros y compañeras de los medios de comunicación locales, periodistas, reporteros, que pues se sumaron a esta actividad y me parece que fue pues un logro porque de parte de Radio Chinelo, de parte de CIMAC, pues hicimos la invitación para que las y los periodistas estuvieran en la mañana en la Comisión de Derechos Humanos, no solo levantando la nota, sino participando y recibiendo esta información que dieron las compañeras de CIMAC. Fue la presentación del informe diagnóstico sobre violencia contra mujeres periodistas, una investigación que se hizo de 2010 a 2011 por las compañeras de CIMAC. Y bueno, era información importante también que la tuvieran los compañeros y compañeras periodistas del Estado de Morelos. Era una actividad para compartirla con los colegas, así que bueno, fue pues una experiencia muy interesante, muy motivadora, a pesar de las cifras pues tan lamentables que nos dan desde CIMAC, desde esta investigación, pues es bueno seguirla compartiendo y seguir difundiendo lo que en realidad sucede en el país. Así que bueno, fue un éxito en la mañana tener a tantos y tantas periodistas ahí en la comisión, y por la tarde en el Palacio de Cortés pues también tuvimos lleno, así que parece que fue una actividad que funcionó, que sirvió, y bueno, ojalá que sigamos difundiendo este informe y todas las demás investigaciones que hacen desde CIMAC, que se pueden descargar de su página de internet. Todas las investigaciones están en PDF, lo cual hace mucho más accesible para difundir, para compartir esta información. Y bueno, para la gente que no tuvo oportunidad de estar ahí presente, pero que estuvo al pendiente de el festival y de estos temas en particular en la mañana en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Tuvimos también, que es muy muy importante, la presencia de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Lucero Benítez Villaseñor, pero además también estuvo Adriana Mujica Murias, directora general del Instituto de las Mujeres del Estado de Morelos, y la diputada María Teresa Domínguez Rivera, que bueno, es diputada en el Congreso local y que es también presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Congreso. Entonces, pues fue una ponencia bastante completa y seguimos en este mes de noviembre tratando aquí en este espacio pues el tema del feminicidio, que también pues se relaciona evidentemente con la situación que viven las mujeres periodistas en este país. Me están preguntando acá en las redes sociales que dónde se puede conseguir el PDF. Estoy en la página de CIMAC y veo que hay varias publicaciones en PDF. No veo la del informe diagnóstico. Me parece que por ahí del otro lado de la computadora están compañeras de CIMAC. Así que si me pueden dar la liga específica de dónde podemos encontrar este informe diagnóstico sobre violencia a mujeres periodistas, pues se lo agradeceré. Acá estoy viendo otra publicación, Hacia la construcción de un periodismo no sexista, que es precisamente con la publicación que vinieron las compañeras de CIMAC en agosto a darnos un taller acá a Cuernavaca. La publicación es muy buena y bueno, ahí se puede encontrar en PDF. Y bueno, en cuanto tengamos la liga para descargar el informe diagnóstico de violencia contra mujeres periodistas, bueno, lo estaremos rolando en las redes sociales. Bueno, saludo a la gente que está del otro lado de sus computadoras, al pendiente de esta transmisión. Está Carmina García, Juana La Loca, por supuesto, como siempre, en primera fila. Está Sergio Leal, Leonora Valentina, Mareli Rodríguez, Mariel Mejía, Marta Laura Quintanilla, Lucía Espinosa, Claudia Valencia y Teresita Rodríguez. Estos son los nombres que se encuentran en las redes sociales, en Facebook. Recuerden que me pueden encontrar como Bruja Mística. Y bueno, para tener comunicación constante a lo largo de este programa, de lo que queda de este programa, y por supuesto también durante la semana para hablar, para seguir hablando de estos temas. Hay que recordar que ya estamos como en el marco, en la semana. El próximo domingo ya es 25 de noviembre y es el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Así que bueno, estarán viendo en los medios de comunicación pues declaraciones al respecto de este tema. Hablaban las compañeras de CIMAC sobre, bueno, la situación que vivimos el gremio periodístico en este país. Hablaba sobre la violencia extrema que se agudiza en este sexenio de Calderón, que está a punto de terminar, ya le falta aproximadamente 10 días, 9 días. Sabemos, como tenemos un panorama de lo que viene, de lo cual también hablaron las compañeras de CIMAC, pues no es nada esperanzador. Nos da gusto que termine este sexenio de Calderón, este presidente espurio que estuvo en Los Pinos 6 años por un fraude electoral, pero bueno, sabemos que viene pues un presidente bastante parecido. Entonces, la situación de violencia que vive el gremio periodístico en este país pues es agudo. Ya dijeron las compañeras de CIMAC que México es el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo. El primer lugar en América Latina, el segundo lugar en el mundo, así que bueno, pues eso es un panorama bastante desalentador y sobre todo porque quienes ejercen esta violencia en contra de las y los periodistas, pues en su mayoría son funcionarios públicos, es decir, gente poderosa, gente con dinero, con influencias, con armas, ¿no? Con estos, o sea, con las herramientas necesarias para acallar o intentar acallar cualquier voz, y la mayoría de las veces los y las periodistas son violentados, violentadas por los temas que están investigando. Casi siempre son periodistas de investigación y bueno, están tratando temas de corrupción, de trata, de tráfico, del crimen organizado, y bueno, es por esto en muchos casos, en la mayoría de los casos, por lo cual las y los periodistas son agredidos. Y bueno, en estos 10 casos que tienen registradas las compañeras de CIMAC de asesinatos a los periodistas. Entonces, bueno, estaremos rolando más de esta información, pero encontré una de las cosas que decía Yunuen, es hablaba sobre el informe que CIMAC y otras organizaciones dieron en una sesión del CEDAW, bueno, de la CEDAW. Ya hemos hablado de estas convenciones internacionales, sobre todo el programa pasado, y encontré una nota en internet de agosto que dice: CEDAW exige protección para periodistas y defensoras. Esto complementando lo que mencionaba Yun Nguyen. Y es una nota hecha por Gladys Torres Ruiz y dice: ante la indiferencia gubernamental, activistas denunciaron ante el mecanismo de la ONU la ola de violencia en México contra mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos. Las organizaciones civiles a favor de los derechos femeninos, se alzaron con un gran logro durante la reciente sesión en Nueva York del Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la CEDAW, que ya habíamos hablado al respecto de eso, al incidir para que el mecanismo de Naciones Unidas emitiera 52 recomendaciones al Estado mexicano, entre las que destacan acciones urgentes para proteger a mujeres periodistas y defensoras de los derechos humanos. Estas llamadas recomendaciones son más bien obligaciones que imponen estos organismos internacionales, ya que las autoridades del Estado mexicano, pues no solo no cumplen con la protección hacia mujeres, hacia periodistas, hacia defensoras y defensores de derechos humanos, sino que son precisamente estas autoridades quienes violentan a estos sectores sociales. Dice, sigo leyendo, el pasado 17 de julio, el gobierno de México fue evaluado sobre el cumplimiento de la CEDAW durante la 52ª sesión del Comité de Expertas de esta instancia en la ONU. Ahí en la página lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx seguramente encontrarán el audio al respecto de esto, de esta sesión de la CEDAW, en donde estuvimos hablando sobre el informe que dio el Estado mexicano ante esta convención de el cumplimiento que según estas autoridades están dando hacia temas, por ejemplo, como el caso de tortura sexual hacia las mujeres de Atenco, entre otros temas. Y bueno, es precisamente de esta sesión de la que habla esta nota y en la cual varias organizaciones dieron contrainformes, dieron informes alternos a este informe oficial de las autoridades, en donde, bueno, dicen todo lo contrario, que el Estado mexicano no se hace cargo de las investigaciones que estas recomendaciones, obligaciones, les han dado los organismos internacionales. Y bueno, uno de ellos es el informe que da la CEDAW, CIMAC, perdón, sobre la situación de las mujeres periodistas en México. Sigo leyendo la nota, dice: nuestro país fue examinado sobre los reportes 7 y 8 que entregó en septiembre de 2010 al comité y en los que argumentó el supuesto cumplimiento de la convención aprobada en 1979 y a la que se sumó en 1981. Las recomendaciones del comité de la CEDAW, dadas a conocer el pasado 27 de julio, son de cumplimiento obligatorio para el Estado mexicano por tratarse de un acuerdo internacional en materia de derechos humanos. La alarmante situación de violencia contra periodistas y defensoras humanitarias fue expuesta por primera vez ante las expertas de la convención. Esto es lo que mencionaba Yun Nguyen. Es la primera vez en este año que se hace un informe sobre la situación de las mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos, y entonces se emiten estas recomendaciones para el Estado mexicano. Fueron las organizaciones civiles las que pusieron el tema sobre la mesa y no la delegación oficial mexicana, la cual, ante los cuestionamientos y severas críticas de las especialistas, optó por enlistar leyes, programas, cursos de capacitación y hasta informes de trabajo de instancias de gobierno. Los ejes centrales de las 52 recomendaciones del Comité de Expertas de la CEDAW son violencia, inseguridad, desapariciones forzadas, impunidad, la ausencia de datos oficiales, así como la falta de armonización legislativa, además de hacer hincapié en recomendaciones hechas en 2006, que seguramente esto tiene que ver con el caso de Atenco, y en la aplicación plena y efectiva de la convención. Y bueno, en esta nota, que se puede encontrar en luxcronicapotosina.com. Bueno, ahí está la nota completa y habla sobre estas denuncias y sobre las recomendaciones que la CEDAW hace al Estado mexicano en cuestión de derechos humanos, de la situación de las periodistas, y dice: los 18 informes fueron elaborados por la coalición CEDAW Ciudadanía, en la que participaron organizaciones como la Academia Mexicana de Derechos Humanos, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Justicia para Nuestras Hijas y el Grupo de Información y Reproducción Elegida, GIRE, y CIMAC. Representantes de estas y otras agrupaciones estuvieron presentes en la sesión del comité. Así que bueno, es importante mencionar que estos informes, que estas investigaciones que hace CIMAC, pues no solo son libros que se publican y ya, sino que tienen incidencia en estas convenciones internacionales, y precisamente esto es lo que hace estos informes de las organizaciones civiles, pues es lo que provoca estas recomendaciones al Estado mexicano para el cumplimiento de estas convenciones firmadas. Y pues hablando sobre estos protocolos internacionales, también hay información sobre la Convención de Belém do Pará, que son las dos convenciones, sobre todo, que hemos tratado aquí en Las Brujas de Venus. Bueno, les recuerdo, la CEDAW es la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que entró en vigor en 1979, y la Convención de Belém do Pará es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que entró en vigor en 1994, se realizó en la ciudad de Belém do Pará, en Brasil. Así que bueno, son estas dos convenciones internacionales las que hemos tratado, sobre todo en este mes, en el marco del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Y pues es importante mencionar que el día 12 de noviembre, el pasado lunes, se inauguró la novena reunión del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento a la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Belém do Pará, de la Organización de los Estados Americanos. Es decir, ya lo platicábamos la semana pasada, estas convenciones, de Belém do Pará, entra en vigor, se realiza en 1994, pero pues necesariamente requiere un seguimiento, y bueno, en 2012, el pasado lunes, se inauguró en la Ciudad de México por primera vez esta reunión, novena reunión, para que este comité de expertas de el seguimiento a la convención, bueno, se reúnan en la Ciudad de México y le den seguimiento a este protocolo internacional. Es decir, no solo se firma por los países que esté firmado esta convención, sino que se emiten a través de estos comités, se emiten recomendaciones a los diferentes estados que no cumplan con los estatutos de estas convenciones, que digo, México me parece que pues ha de ser uno de esos países que no cumple la mayoría de estas recomendaciones, pero precisamente para esto están los organismos, las organizaciones de la sociedad civil, los colectivos, los medios alternativos, para bueno, hacer frente ante esta impunidad en la que vivimos. Entonces, bueno, eso en cuanto a los organismos internacionales, y ahora vamos a escuchar un audio. Es una entrevista que pudimos hacer con Yunuen Rangel Medina, compañera de CIMAC, que estuvo aquí presentando este informe diagnóstico de violencia contra las mujeres periodistas. Y bueno, hablando sobre el tema que aquí en Las Brujas de Venus hemos tratado y seguiremos tratando en el mes de noviembre, que es el tema de feminicidio, bueno, cómo se relaciona unos temas con otros, es decir, cómo se relaciona el trabajo periodístico en México sobre el tema del feminicidio, y también la vulnerabilidad en la que nos encontramos las mujeres periodistas que tratamos con temas sensibles como la corrupción, el tráfico, lo que está sucediendo a nuestro alrededor, y pues nos volvemos vulnerables ante este tipo de violencia atroz como lo es el feminicidio. Entonces vamos a escuchar a Yunuen Rangel Medina, que me parece que está escuchando el programa, así que le mando un abrazo muy muy fuerte, y con esta entrevista seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Soy Yunuen Rangel Medina y coordino actualmente el área de redes de periodistas y libertad de expresión de CIMAC. Y bueno, el feminicidio ha impactado en la labor periodística de las compañeras en un contexto como el que actualmente vivimos, el país más peligroso para ejercer el periodismo de América Latina y el segundo en el mundo. Desde luego esto impacta específicamente a las mujeres. Y en el caso de las periodistas, esta acción de odio se ha ejercido para inhibir, no solo para inhibir el ejercicio periodístico de las demás, sino para callar por completo las voces de estas compañeras. ¿Y por qué? Pues porque estas son compañeras que son la masa crítica, las mujeres que están llevando la voz de otras mujeres o de otras personas que están enfrentando alguna forma de violencia en general en el país en este contexto. Y bueno, se ha manifestado al menos en 10 casos que nosotras tenemos registrados y documentados en torno al ejercicio periodístico y también por colaboradoras de los medios de comunicación. Está el caso, por ejemplo, de Marcela Yarse y Rocío Trápaga en el DF, que si bien no es una cosa sustentada desde el ejercicio periodístico, son cercanas. Y bueno, todas estas formas de violencia que hacen el proceso en sí de violencia que suma todas estas formas tipificadas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la violencia psicológica, la violencia física, la violencia comunitaria al ser exhibida o sus cuerpos en vías públicas, desde luego ha sido un hecho que impacta de un modo brutal a las periodistas. En cuestión de lo, hablaban también de los medios comunitarios y hablaban del caso de Felicitas y Teresa en Oaxaca. ¿Cómo se da esta diferenciación? Aunque sabemos que la vida de una persona es igual de importante en cualquier contexto, pero esta diferenciación entre lo urbano y lo comunitario, ¿qué tan vulnerables o qué tan más vulnerables son las mujeres en estos contextos? Pues lo que decíamos es que, y digo, lo dice la teoría de género y lo dice en concreto Marcela Lagardi de los Ríos, que es una teórica extraordinaria en esta teoría de género, es una suma de vulnerabilidades. No es lo mismo ser periodista en el DF para un medio nacional, ser periodista para televisión, ser periodista para radio y ser periodista para radio comunitaria. Estas radios no son reconocidas por el Estado, más aún son violentadas de un modo sistemático y particular, constantemente, porque evidentemente, bueno, hacen uso de un espectro radioeléctrico que no le explican a la gente que es que somos las y los dueños de ese espectro. Digo, toda esta monopolización de los medios, la concentración, etcétera, ha hecho que de repente las formas de violencia en contra de estas radios sean muchísimo más incisivas. Si a esto le sumamos la condición de género, que hace una desigualdad entre hombres y mujeres, las discriminaciones y las formas de violentar sus derechos humanos, y además le sumas que es una radio comunitaria de una comunidad indígena que habla algún idioma particular, y las tradiciones de repente que algunas de ellas pueden violar algunos de los derechos humanos que no son tan difíciles de modificar o de deconstruir, ¿no? Entonces todas estas, además la edad, por ejemplo, explica Marcela, ¿no? La edad también, no es lo mismo ser una joven reportera que ser una reportera ya con cierta experiencia o con cierta edad. Todo puede ser suma de vulnerabilidades. Por eso insistimos tanto en que no se trata de decir que unas están, digamos, peor o mejor, ni de victimizarlas, sino simplemente de hacer esta radiografía, este análisis desde esta posición, que de verdad te deje ver esas particularidades. Si no ves esas características, esas particularidades concretas, difícilmente pueden ser atendidas. Más allá de la nota que hacen los medios de comunicación oficiales sobre el feminicidio, sobre que asesinaron a otra mujer, ¿cuál es el compromiso de estos medios de comunicación, de espacios, por ejemplo, como Las Brujas de Venus, que tratamos de llevar no solo los casos que se viven de feminicidio, sino hablar de esta ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y conjugarlo con los protocolos internacionales y ver de qué manera se pueden aterrizar y de qué manera se aterrizan en las leyes estatales? ¿Cuál sería como un consejo para tratar estos temas, para llegarle a la gente, para que la gente empiece a cuestionarse al respecto de eso y no que prenda Radio Chinelo y escuche exactamente lo mismo que en una nota periodística de cualquier otro medio? Bueno, pues es fundamental. O sea, el consejo directo sería: copien, por favor, esta dinámica. O sea, porque no estamos hablando de un problema de las mujeres, estamos hablando de un problema social que impacta de un modo económico, político, social, a toda la sociedad completa, ¿no? Entonces, bueno, el compromiso que ustedes tienen va más allá, ¿no? Es especialización, no es hablar de las mujeres, sino ofrecer una especialización, un periodismo crítico, un periodismo analítico, un periodismo que se vale de las leyes que están establecidas. No estamos sacando del aire, ¿no? Y el hecho de que estén difundiendo esta información ya da pistas para su erradicación y para su atención. La mayoría de la población aún no conoce la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y los medios que acaparan la información en general y que son los medios más vistos, este monopolio generalmente pues no va a ofrecer este tipo de información. Entonces hay que seguir apoyando a estos medios que están comprometidos con los derechos humanos en general y particularmente con los de las mujeres, seguir difundiéndolos, seguir apoyándolos, hacer que el Estado les reconozca, les dé los mejores espacios y que, bueno, en otros medios repliquen estas acciones, ¿no? Que no es más que su deber. La información no nos pertenece, la información nosotros como periodistas la manejamos, pero no nos pertenece. La información es un bien común, le pertenece a la sociedad. Entonces, creo que tendría que ser casi un código de ética permanente, porque digo, el periodismo en la escuela nos enseñan que tiene que ser objetivo, que tiene que ser imparcial, y entonces, pues, ¿dónde está la visión de esta que somos la mayoría de la población a nivel mundial, ¿no? Que somos las mujeres. No somos un grupo minoritario, somos la mayoría de la población, y en ese sentido el periodismo tendría que estar respondiendo, porque entonces no hablamos de un periodismo real, ¿no? Entonces, esta especialización que ustedes tienen y lo que comparten con la comunidad es fundamental, es un lujo tener medios como Radio Chinelo. Gracias. Y ¿cómo, por último, cómo trabaja, cómo está trabajando la red de periodistas? Y en este sentido del feminicidio, ¿cómo se ve el panorama a nivel nacional un poco? Bueno, pues en la red hay un compromiso permanente de hacer visible la condición social de las mujeres, es lo que nos une como Red Nacional de Periodistas. Estas condiciones, el contexto que vivimos hoy en día en cuanto a la violencia y el periodismo, ha hecho que estos temas sean como muy complicados de tomarse, pero la campaña sigue, la campaña es una campaña permanente de la Red Nacional de Periodistas. Están monitoreando, algunas compañeras han desarrollado observatorios de feminicidio en concreto en sus estados, hay unos muy consolidados, hay otros estados donde no hay condiciones como para que puedan hacer más allá. En esos casos a veces comparten la información con CIMAC y desde acá la sacamos, pero estamos en permanente con el ojo puesto en esos temas, ¿no? Hay estados muy consolidados en ese sentido, como Campeche, que la compañera que es la enlace allá tiene el observatorio permanente y está haciendo como todo el tiempo estos llamados a los medios, a las autoridades para tomarlo en cuenta. Pero bueno, esto y en otros temas, ¿no? Claro, claro. Pues muchas gracias, Junen, por estar acá y pues seguimos. Gracias a ti. Pues esta fue la entrevista con Junuen Rangel Medina de Comunicación e Información de la Mujer AC, en donde, bueno, nos habla de este panorama para las mujeres periodistas, pero también del otro lado de la resistencia de estas redes nacionales de periodistas, pues para no solo compartir información, sino para mantenernos comunicadas, protegidas y, bueno, de esta manera sobrevivir a este ambiente tan no favorable que nos permea. Bueno, en este marco del 25 de noviembre, recuerden que el próximo domingo es el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, y pues en muchas partes del mundo se harán actividades. Existe los 16 días de activismo contra la violencia de género, que es una campaña internacional, y pues es un gusto saber que el Estado de Morelos pues se suma a estas actividades, sobre todo ahora que bueno, ya lo hemos platicado, está el nuevo gobierno estatal, que bueno, parece ser una lucecita ahí de esperanza en estos temas, así que bueno, las organizaciones de la sociedad civil, como siempre, encabezando estas actividades, y en este caso también el Instituto de la Juventud del Estado de Morelos, el Instituto de la Mujer del Estado de Morelos, pues también participa en la organización, gestión y difusión de estas actividades. Así que inició el día de ayer, el 20 de noviembre, la campaña Ponte en mis zapatos, que, bueno, inauguró y a partir de ayer y hasta el 20 de diciembre, va a ser un mes de actividades, tendremos en el Cine Morelos, en la sala Luciana Cabarga, del Cine Morelos, ahí en Avenida Morelos, en el centro de Cuernavaca, tendremos los martes proyección de películas, por supuesto, con temas de violencia hacia las mujeres, de perspectiva de género y estos temas. Los martes a las 5 de la tarde, del 20 de noviembre al 20 de diciembre, los martes tendremos proyección de películas y los miércoles habrá talleres de 5 a 7 de la tarde, igual en esa misma sala Luciana Cabarga en el Cine Morelos. Así que bueno, martes y miércoles hay actividades en este respecto, y pues agradecemos a las compañeras y compañeros del Instituto de la Juventud, del Instituto de la Mujer, por supuesto el Cine Morelos como sede, de DECER, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, está también Dignidades, el colectivo Dignidades, y bueno, pues aquí en Radio Chinelo estaremos difundiendo esta información. También el sábado, el próximo sábado 24, habrá un festival en el Zócalo de Cuernavaca, también en el marco del 25 de noviembre. Agradecemos a las compañeras de la Comisión de Derechos Humanos, a Sofía también, que nos hizo la invitación a Radio Chinelo para transmitir esta actividad. Y es el segundo festival Vivas, ahí en el Zócalo de Cuernavaca. Estarán tomando también los espacios públicos para hacer visible este tema urgente de difundir, así que esperamos contar con su participación, con su presencia, y Radio Chinelo estará transmitiendo en vivo esta actividad del segundo Festival Vivas. Es un festival cultural que se dará el sábado 24 a partir de las 3 de la tarde, va a ser de las 3 a las 10, de las 15 a las 22 horas, en lo que antes era el Puente del Mariachi, que ahora hay ahí unas graditas que hace un muy buen foro. Entonces, sábado 24, de 3 a 10 de la noche, pues estará Guamazo, estará Perico el Payaso Loco, estará Guaya Funk, Dos Raíces, Andrea Valdés, Ileana Carreño, y bueno, hay bastantes participantes. No solo habrá música, va a haber música, va a haber performance, va a haber poesía, pero al mismo tiempo se van a estar dando 4 talleres de pintura para hacer reflexión y pues todo este tema de la prevención de la violencia hacia las mujeres. Así que no solo es una exposición cultural, sino también es para que el público participe en estos talleres de pintura, y bueno, a través del arte pues casi siempre es mucho más fácil permear en la ideología de la gente sobre la importancia de erradicar la violencia en contra de las mujeres. Y por último, ese mismo sábado, en Barecito Café, este espacio de difusión cultural que se encuentra en Comonfort, casi esquina con Morro, aquí también en la ciudad de Cuernavaca, pues habrá actividad el sábado 24 a las 8 de la noche, y bueno, va a ser una mesa de diálogo, un foro de reflexión sobre la violencia en contra de las mujeres. Así que esta actividad en particular la grabaremos. Las Brujas de Venus estará presente y será lo que retransmitamos el próximo miércoles en este espacio, así que bueno, ojalá que estén al pendiente, y por supuesto quien pueda ir a el Zócalo primero un rato a partir de las 3 de la tarde al segundo Festival Vivas y después pasar a Barecito Café para esta mesa de análisis que se llama Basta de Violencia, Ni Una Más. Pues también ojalá que nos puedan acompañar. Estará Ixlol Preciado del COCOFEM, Sunen Carvajal de el IMJUVE y Edalit Alcántara hablando sobre música y misoginia. Así que bueno, son temas bastante interesantes. Por supuesto, también con Boca de Deser, el Instituto de la Juventud y el COCOFEM, el Comité contra los Feminicidios en el estado de Morelos, el sábado 24 de noviembre a las 8 p.m. Esta actividad la grabaremos y la retransmitiremos el próximo miércoles aquí en Las Brujas de Venus. Pues ya casi nos vamos, son las 6 de la tarde con 10 minutos. Hay dos notas más interesantes que llegaron esta semana. Se publicó en ADN Es Noticia una nota el pasado 15 de noviembre y dice: el feminicidio tendrá cadena perpetua en Argentina. Solo en 2011 fueron asesinadas 282 mujeres a causa de violencia de género en este país. La votación no tuvo discursos ni debate y el texto fue respaldado por 222 parlamentarios. Esto en Argentina. La Cámara de Diputados de Argentina convirtió en ley una modificación al Código Penal por la cual podrán recibir reclusión perpetua quienes cometan feminicidio. En el marco de una sesión especial en la que fue rechazada una propuesta del Senado y se apoyó por unanimidad la iniciativa original. Solo en 2011 fueron asesinadas 282 mujeres a causa de la violencia de género en este país. Pues son avances, digo, sabemos que quienes estamos trabajando con estos temas, pues intentamos decirle a la gente sobre la importancia de erradicar la violencia. No solo buscamos castigos mayores para los feminicidas, sino que buscamos la erradicación, el cambio de conciencia en la población sobre la violencia que vivimos las mujeres en este país y, por supuesto, en todos los demás. Entonces, bueno, es una nota importante. El feminicidio tendrá cadena perpetua en Argentina. Y pues seguiremos investigando y avanzando en estos temas en México. Y hay una nota que ya habíamos compartido aquí en Las Brujas de Venus. Es una nota muy, muy interesante, muy amplia, que se llama La barbarie del feminicidio en México, ensalada de cifras. Se puede encontrar en feminicidio.net y pues entre las cosas que dice, es una nota creada por Noemí García Cabezas en feminicidio.net y es del 13 de abril de 2012. Son datos duros que pues aquí se explican y dice, por ejemplo, según la Secretaría de la Defensa Nacional, desde diciembre de 2006 a octubre de 2009, en México fueron asesinadas 3,726 mujeres, la mayor parte por violencia intrafamiliar. El Instituto Federal de Acceso a la Información acordó en el pleno de la sesión del 6 de octubre de 2010 solicitar a la Procuraduría General de la República desglosar toda la información sobre los casos de feminicidio desde enero de 2009 a junio de 2010. Entonces, de 2006 a 2009, la cifra, aunque no se tienen cifras oficiales de estos casos, pero las cifras que se están manejando en la Sedena es de 3,726 mujeres asesinadas. Dice, según el Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos de 2010, un total de 1,926 mujeres murieron por asesinato en 2009. Según datos de la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados, en México mueren asesinadas unas 2,500 mujeres cada año. La Red Nacional de Refugios hizo público un estudio en febrero de 2010 en el que se reconocía el feminicidio de 4 niñas cada 24 horas en el país, es decir, 1,460 niñas al año. Pues es parte de estas cifras desglosadas, de estas cifras que nos dicen mucho más, que a veces parece que dejan a las víctimas de feminicidio como cifras, como números rojos, y bueno, sabemos que cada mujer tenía historia, tenía rostro, tenía nombre, y es algo que también se debe hacer visible. Pero el hablar de la situación que se está viviendo en el país, hablar sobre todo de los años en los que están sucediendo estos casos de 2006 a 2009, pues habla precisamente de este sexenio en donde, bueno, si bien estamos pues implicados en esta guerra estúpida que nadie pidió, que desde el gobierno federal se nos impuso y que sabemos que el número de víctimas, hombres, mujeres, niños, ancianos, ha sido pues muy grande, ¿no? Tampoco se tienen cifras oficiales, pero se hablan de miles y miles de personas víctimas de esta supuesta guerra contra el narcotráfico, que en realidad ha sido una guerra en contra del pueblo, pues también el hablar de feminicidio con su nombre, ¿no? Y hablar de las implicaciones que tiene esta figura que ya está tipificada a nivel federal, que ya está tipificada en varios estados de la República, pero no por eso se termina el problema. Sigue sin haber presupuesto para los programas en contra de la violencia, sigue habiendo impunidad total en la mayoría de los casos de feminicidio, siguen encarpetando estos casos en el tema del crimen organizado y entonces ya no hay investigación y sobre todo sigue habiendo la reproducción de estos estereotipos, de este sistema misógino en donde, bueno, la mujer se ve todavía como un objeto. Y los hombres se sienten de manera general, de manera social, porque sabemos que hay muchos compañeros solidarios con estos temas, pero siguen sintiendo que las mujeres se pueden utilizar como botín de guerra, se pueden utilizar como mercancía de intercambio, y entonces mientras esto siga sucediendo, mientras en los medios de comunicación, en las empresas de comunicación se sigan normalizando esta situación, pues la cosa no va a cambiar. Entonces lo que intentamos, lo que platicábamos con Yunuen, es sobre el compromiso de estos medios de comunicación colectivos, comunitarios, que se construyen con la información de toda la gente, del pueblo, en donde se escuchan todas las voces, pues de qué manera puede esto enfrentar la situación de manipulación, de desinformación que se vive en el país. Y bueno, lo decía ella, ¿no? Tratando de, bueno, en primera de entender estos documentos internacionales, de informarnos nosotros como periodistas sobre las leyes que hay, sobre la Constitución, sobre el Código Penal, que es un laberinto de información bastante compleja, pero en la medida que vayamos entendiendo y que vayamos tratando de difundir de manera sencilla o desmenuzada estos temas, pues seguramente se creará mayor conciencia. Y sobre todo, bueno, trabajando con las organizaciones de la sociedad civil, teniendo como fuentes a estas personas que están en lucha, pues me parece que pues iremos construyendo otro tipo de información y, por supuesto, otro tipo de sociedad. Entonces, bueno, ahí están las cifras. Dice Juana la Loca, es cierto que no se trata de que haya castigo, pero la impunidad no ayuda a detener esta violencia contra las mujeres. Así es, precisamente en esta nota de la barbarie del feminicidio, se habla exactamente de la impunidad. Y dice, la Corte Interamericana de Derechos Humanos asegura que, entre comillas, la impunidad fomenta la repetición de las violaciones de derechos humanos. A nivel general, la impunidad de los asesinatos en México dispara todas las alarmas. De todos los expedientes por homicidio que existen en México, tan solo el 1% de los casos tiene sentencia, según advierte Teresa Inchaustegui, presidenta de la Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios de la Cámara de Diputados. Entonces, bueno, también dice la impunidad de los feminicidios es alta, teniendo en cuenta los casos documentados por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, de los 890 casos registrados, tan solo en 40 de ellos se ha dictado una sentencia, si bien se desconoce el signo de la misma. Entonces es precisamente lo que menciona Juana la Loca, que siempre está ahí al pendiente de las transmisiones y haciendo comentarios. Pues sí, mientras haya impunidad, es también lo que platicábamos con Adriana Mújica, pues le estamos diciendo a los criminales, le estamos diciendo a estos hombres agresores que no importa que sigan agrediendo a las mujeres porque no pasa nada. Y entonces se normaliza la utilización de los cuerpos de las mujeres, de las vidas de las mujeres, se hace normal y entonces no pasa nada. Y eso crea un círculo vicioso en donde, bueno, la repetición es inminente precisamente porque no hay castigo. Entonces se tiene que ir trabajando en paralelo estas sentencias, estos castigos, la exigencia de justicia y la educación para erradicar la violencia. Entonces, bueno, pues ahí están las cifras, pues ya nos tenemos que ir, son las 6:19 de la tarde, y pues hay mucha más información, ojalá que la podamos compartir el próximo miércoles. Tendremos el audio de esta actividad que se realizará en Barecito Café el sábado a las 8, así que bueno, revisen la agenda. También nos llegaron las actividades que se van a hacer el domingo, el Día Internacional por la Eliminación de Todo Tipo de Violencia contra las Mujeres y Niñas, importante. A las 12 del día es la jornada de interinstitucional con sociedad civil en la Plaza de Armas, aquí en Cuernavaca. Es un maratón de cine minutos de las catolicadas. Ah, esto está bien chido, es de las católicas por el derecho a decidir, las catolicadas. Así que bueno, habrá un maratón de cine minutos en la Plaza de Armas de Cuernavaca a partir del mediodía. Va a haber poesía, va a haber teatro. Así que bueno, el sábado también en el segundo Festival Cultural Vivas a partir de las 3 de la tarde y el domingo también en la Plaza de Armas a partir del mediodía, pues ahí están un montón de actividades de estos 16 días de activismo por la eliminación de todo tipo de violencia contra las mujeres y niñas. Pues son varias instituciones y organizaciones de la sociedad civil quienes convocan. Lo estaré posteando en mi Facebook. Y bueno, ya nos vamos, son las 6 de la tarde con 21 minutos, y como la vez pasada les quedamos mal con la música, porque entró el programa de los chavos de bachilleres que estuvieron participando en el festival, en el tercer festival Todas las Voces, pues no tuvimos la parte musical de Las Brujas de Venus, pero ahora sí le toca a las Cumbia Queers amenizar esta siguiente hora en Radio Chinelo, así que bueno, ojalá se queden con nosotras para escuchar a las Cumbia Queers, programadas desde la Ciudad de México por el compañero Sergio Sánchez Navarro. Pues ya nos vamos, les agradezco que hayan estado ahí del otro lado de sus computadoras, como siempre, al pendiente de las Brujas de Venus. Seguiremos rolando información ahí en las redes sociales, seguramente en los siguientes días pues habrá notas al respecto del 25 de noviembre, y por supuesto estaremos en las actividades de la campaña Ponte en Mis Zapatos, los martes y los miércoles en el Cine Morelos, el sábado en la Plaza de Armas, el domingo en la Plaza de Armas y el sábado también en Barecito Café. Ya nos vamos, gracias, y pues que pasen muy buena tarde. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una casa.